Just forget the world. Chasing Cars, Snow Patrol en 125. Bueno, amigos, creo que podemos decir que ya estamos prácticamente a 24 horas de comenzar el Festival Stereo Picnic, que es la fiesta de Bogotá. Algunos de los artistas gigantes que van a estar: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol, Beck y muchos más en un mundo distinto. Desde mañana 27 hasta el 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. 4 días, pero no cualquier 4 días. Son los 4 mejores días del año. Boletas las consiguen en eTicket.co. Al aire, 125 con Uribe DJ. Con Franz Ferdinand. Take me out. Desde Escocia, ahí estaba, un poco de indie rock con Franz Ferdinand. Usted sabe que empezó bien una carrera cuando sus grandes éxitos son recordados de su álbum debut, el álbum Franz Ferdinand en 2004, del que salieron canciones como esa llamada Take Me Out. Uribe DJ en 125, al aire. I've been alone in my thoughts. Can't feel this void between us. I cannot stand losing you, whoa, whoa. Tate McRae, ahí estaba con Sports Car. Espero que ya se la sepan, ¿no? Que la vayan a cantar. Amigos, pilas con esto. En 2025, viajar va a estar más fácil y más barato con Live Miles de Avianca. Acumulen millas en todas las tarifas de Avianca. Redímanlas antes de lo esperado y vuelen por menos de lo que se imaginan. Así de simple. Únanse gratis a Live Miles y arranquen desde ya a planear su próxima aventura.